para que no te lleve ante el juez. El juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama a una vida sincera, a una vida coherente, a una vida claramente según los caminos de Dios. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día viernes cuando queremos unirnos en oración por todas las guerras del mundo, las guerras entre los países que dejan miles y miles de muertos, que acrecientan la pobreza, las guerras en las sociedades también donde hay violencia, el crimen organizado, el narcotráfico, todas estas redes de prostitución, de maldad. Todo eso es una cruz que cae sobre la humanidad. Y aunque los que lo sufren crean o no crean en Dios, hemos de orar por ellos. Porque en la cruz, como recordamos todos los viernes, murió el que murió por todos. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema continúa. Es la parte nuestra en la respuesta a la gracia de Dios. Repito lo que me han contado tantas veces. Es que yo me dijeron que con aceptar a Jesucristo en mi vida ya iba a cambiar. Eso puede ser tal vez un comienzo, pero es cada día que uno responde a Dios, no abandonándome porque ya el Señor me ha salvado. Voy a hacer cualquier cosa porque la sangre de Cristo me ha cubierto. Esto es un engaño a Dios y a ti mismo. Por esto dice San Pablo hoy, ciertamente yo siento como una lucha, dice, ¿no? Veo lo bueno, acepto lo bueno, pero a veces termino haciendo lo malo. Y termina Pablo quejándose, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? La gracia de Dios por medio de Jesucristo el Señor. El cuerpo humano es el cuerpo humano, no es tuyo, Dios te lo dio. Y hoy esto, ¿quién lo piensa hoy? Mi cuerpo es mi cuerpo. Me cambio de sexo, aborto, cualquier cosa, me convierto medio animal. Habla Pablo del cuerpo, porque el cuerpo es a veces como un campo de batalla del bien y el mal. Entonces dice, yo veo lo bueno, pero a veces la fuerza del cuerpo mal acostumbrado me lleva por el mal. Hay que aceptar que tenemos una batalla diaria y que hay que ir fortaleciendo el cuerpo, la voluntad, la inteligencia. Por eso dice en el Evangelio, no hay que ser hipócrita. El hipócrita es aquel que dice, no, todo va bien, yo estoy bien, camino bien, y en el fondo no lo es. Por eso dice, hay que discernir. Cuando ustedes saben ver las cosas de afuera y no saben ver lo que está pasando dentro de ustedes mismos. Me lo contó una persona que tenía dos doctorados, maestrías, se dice hoy día, ¿no? Pero no sabía qué era de su vida espiritual. Cuidado, que el conocimiento ha crecido mucho por fuera y por dentro no sabemos distinguir. El que distingue entra siempre en un conflicto, en una batalla, pero, como dice Pablo, la gracia de Jesucristo el Señor nos ayuda. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿somos sinceros cuando decimos muchas veces que el mal nos vence? Si lo dice Pablo, imagínate, ¿no? ¿Cómo seremos tú y yo? En fin, él lo está diciendo para que nosotros comprendamos que siempre se da esa batalla. Quien la pasa feliz como cristiano, que dice que a mí nada me pone mal o en el mal camino, tal vez miente. Hasta los grandes santos han tenido más grandes tentaciones, más grandes penas. ¿Somos sinceros en esto? Y en segundo lugar, ¿de qué nos sirve conocer las cosas de afuera si no conocemos lo que está pasando dentro? Miran el viento, dicen va a llover, tal cosa va a suceder, todo es ver hacia afuera y por dentro hay una tormenta, hay una desgracia y nos damos cuenta de lo que sucede dentro de nosotros mismos, iluminándonos por esta palabra de Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús diciéndole, oh Cristo, ciertamente tenemos hipocresía al decir que todo va bien, que todo lo sabemos, que conocemos el buen camino, pero ni siquiera luchamos para no caer en el mal camino. Concédenos, Señor, la fuerza de tu Espíritu Santo para que no digamos todo está bien y sepamos que hay algo que no está bien y superemos ese mal con la ayuda de esta misma gracia tuya y ayudemos a muchos que ni siquiera saben por dónde va su vida, pero que también son hermanos nuestros destinados a la salvación. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 118 dice, enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Enséñame a gustar. El gusto es una tendencia, ¿no? Ah, sí, yo probé ese producto, ese platillo delicioso, ese dulce, yo quisiera gustar, dice, ¿no? El gusto se desarrolla y también la aversión se desarrolla, ¿no? He conocido muchas personas que me dijeron, me gusta rezar porque mis padres me enseñaron a rezar. Me gusta escuchar la palabra de Dios porque se escuchaba en mi casa, ¿no? Enséñame, Señor, a gustar tus caminos. Claro, gustar de los caminos de Dios no quiere decir que ya vencimos. Viene la batalla espiritual, para lo cual nos ayuda siempre la gracia de Dios. Entremos en el silencio de la contemplación. Aceptemos que muchas veces sabemos los mandamientos, los caminos de Dios, pero en el fondo no nos gustan. Preferimos otros gustos que son el mal, que nos destruye. Una vez más decimos, enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos ser sinceros. Pablo es tan sincero, ¿no? Y dice ciertamente, sé lo que es bueno, conozco lo que es bueno, hasta hablo de lo bueno, pero termino haciendo lo malo. No estoy batallando dentro de mí mismo. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Dentro siempre hay una tendencia a quedar bien, a vencer yo, a salir adelante yo. Pues eso es egoísmo, ceguera. En segundo lugar, propongámonos ser sinceros, nos dice hipócritas, dice Jesús, que saben ver de afuera y no saben lo de dentro. Pero también ayudemos a muchas personas. Hay gente que tiene 2, 3 títulos, tiene posesiones, tiene importancia, sabe mucha cosa, pero no sabe lo que es el camino de Dios. Tal vez tú y yo, humildísimos, y no dignos misioneros, ayudemos. Sin duda que hemos de hacerlo para que esta persona sea verdaderamente rica y feliz en las cosas de Dios. Nos doy la intercesión de María Santísima y el recuerdo de la cruz de Cristo. Por eso decimos, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.